y nos pusimos de pie. Nunca más bife de costilla, comer pollo es lo ideal. Ya se alza el ganado, nunca más nos comerán. A la vaca de Mirka, de pintarla en la lucha final. Muchas, construyamos la Internacional Vaquillona. Somos muchas las que luchamos para que en el mundo nunca más usen nuestra imagen para la bauquita de dulce de leche. Muchas gracias, Néstor, por venir a liberarnos. No te mueras nunca. Y muy firmemente a todos ustedes le decimos, no vamos a parar hasta que coman pollo. No quiero.